distintos temas que tienen que ver, ¿no?, con su área, importantes, y esto tiene que ver, ¿no?, con la cuestión del medio ambiente. Van a sancionar con dureza, dice, quienes arrojen residuos patológicos, ¿eh? Así que, Carlos, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andreoni, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿se va a sancionar a las personas que arrojen estos tipos de residuos patológicos? Sí, sí, sí, es realmente un acto criminal, un acto totalmente irresponsable en grado máximo, arrojar residuos patológicos en cualquier lugar. Digamos, el peligro de infección que significa y las consecuencias que puede traer. ¿Ustedes han detectado ya algunos casos que se pueden haber producido, digamos? Así que se haya encontrado, lógicamente, este tipo de elementos. Hay gente que se maneja de una forma muy particular. Toma la bolsita de residuos con agujas para tratamiento inyectable, una serie de cosas, y la arroja en cualquier lado porque cree que sacándose de encima se acaba el problema. Bueno, pero hay que tener muy mucho cuidado con eso y tratarlo como corresponde. Y una tarea de todo, el municipio está prestando el servicio de recolección de los mismos en los centros primarios, en el mismo hospital. En los centros primarios ya son más de 30 en la ciudad capital y genera muchísimo residuo patológico. Bueno, nosotros estamos prestando ese servicio le reclamamos a la provincia o al Ministerio de Salud un pago que hace más de 3 años que no nos hace. Ahora, o sea que esto no se genera, los residuos patológicos, don Manchicote, no se generan únicamente en los centros, digamos, de salud. No, los consultorios privados, de algunas prácticas médicas, generan residuos de esa característica. ¿Y no tienen el cuidado? Por ejemplo, odontólogos. No se me viene a la mente en este momento, pero vaya, las prácticas médicas que se hacen en consultorios privados generan este tipo de laboratorios, todos. Laboratorios, exactamente. Bueno, en ese caso, lo que tendrían que tomar en cuidado es, obviamente, de separarlos y marcarlos como que para que la... no tirarlos en cualquier lugar. No tirarlos en cualquier lugar. La bolsa correspondiente, el municipio está pensando en la compra. Hoy tenemos un camión recolector nosotros, residuos patológicos. En realidad necesitamos dos, ya por las mismas características, las mismas capacidades. Pero ya en vez de uno grande, dos de un tamaño mediano, que nos permita hacer los recorridos con más celeridad, porque ya es tanto el crecimiento de la ciudad que por ahí nos retrasamos nosotros un poco en retirar esos residuos. Generalmente, ¿dónde se encuentran estos tipos? ¿En cualquier parte de la ciudad se encontró este tipo de residuos? Y por ahí algún descuido, no son todos, ¿no? Por lo general, digamos... En las rutas, digamos, por ahí. No se malentienda, la mayoría son responsables, por ahí alguien es responsable. O algún médico, por ejemplo, que tiene privado y lo lleva al hospital, trabaja en el hospital, se lleva su residuo al hospital para que nosotros lo retiremos de ahí. Está bien. Esto significa también, don Manchicote, que la preocupación es primero por la gente, que los trabajadores que están dentro de los que... el cuidado es primero que tienen que tener un cuidado especial, porque obviamente que pueden contaminarse, exactamente. Y segundo, porque tiene un tratamiento especial estos residuos. Y nosotros lo estamos incinerando. Vino gente de la Nación, estuvimos reunidos la semana pasada en el Hospital de la Barra, por el problema que... Por ahí gente nación de ambiente nación exige, pero el municipio necesita también el acompañamiento, el apoyo de ese aspecto para el tema de los residuos patológicos, que sea una celda especial, se necesitan insumos todos los días para tratarlos, a los residuos, una serie de cosas que lo está llevando adelante el municipio, ¿no? Por ahora. Ahora van a trabajar, sí, perdón. No, le digo, la incineración tampoco no es lo correcto, don Manchicote. No sería lo ideal, pero es lo que nosotros podemos hacer. Primero estamos a la celda la tenemos que cerrar, es una inversión importante. Necesitaríamos también, al menos si nos pagasen los centros primarios, nosotros con esos recursos podríamos adelantar el predio, porque nosotros digamos, esos dinero, esos recursos, vamos mejorando cada día más todavía el predisposición final. Claro. Uh-huh. Ahora una de las sí. los ítems que nos requieren. Uh-huh. Ahora tienen la tarea conjunta también con el medio ambiente de la provincia, ¿tomaron contacto con ellos? Mire, con el ayuntamiento de la provincia no tenemos digamos, relación, diría yo. Veo por ahí que están limpiando, que están desmalezando, pero no nos dicen nada, absolutamente nada, al menos porque vamos a retirar las cosas nosotros. O sea, que nos indiquen dónde van a trabajar para que nosotros levantemos los residuos. Pero a mí me parece que ambiente de la provincia y sin con ánimo de polémica, debiera generar las políticas ambientales para la provincia, en lo que conocen los municipios de competencia municipal, ¿no? Uh-huh. Competencia en lo que hace al tema de ambiente de la provincia, que tiene que ser exclusión provincial. Pero, por ejemplo, el tema de los viveros en los municipios sería un importante, al menos que Capital tenga su propio vivero. Estamos en la época del dengue y nosotros tenemos que hacer una sola reunión, un pedido de reunión por el tema del dengue, porque en definitiva la estructura de trabajo la tiene el municipio, nosotros somos los que descacharramos, los que retiramos los residuos, estamos fumigando, nosotros hicimos una compra importante ahora de larvicida, de insecticida, para que se pueda trabajar. Además, estamos generando un decreto especial para esta época del año, para contar con los insumos, con la indumentaria de seguridad, con la maquinaria, con la reparación de maquinaria, con alquiler de camiones, el combustible que hace falta para llevar adelante una campaña, ¿no es cierto?, de combatir al dengue. Que esas son las cosas que a mí por ahí no me... A mi entender, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Claro. Lo que a que me entender debería ser lo que hace las políticas de tienen que ver con ambiente, que va hacia el municipio, y el municipio que es el ejecutor de esa forma también se lo acompaña. Pues siempre hay una exigencia hacia el municipio, que no siempre estamos en condiciones financieras de llevar adelante. Tenemos muchísimas demandas por resolver, y sí necesitaríamos, por supuesto, reitero, políticas donde nosotros digamos seríamos ejecutores de las mismas, no le escapamos a eso. Muy bien. Ahora yo noto como que sí. que hay una superposición de tarea, una cuestión bastante extraña, cuando digamos la mayoría de las políticas de ejecución, que es lo importante en el tema de ambiente, si usted no sale a fumigar, no sale a erradicar microbasurales, si no sale a descacharrar, todo es letra fría. Es letra, únicamente expresiones de deseo, pero si usted no está en el campo, no tiene resultado. Fíjese usted, nosotros tenemos una política de control de plagas urbanas del año 2003-2004, que la ejecutamos todos los años con mucho sacrificio. Reitero, este año está prevista una compra importante de insumos para combatir el tema del dengue. Bueno, cuando usted tiene una política clara, invierte la misma, porque esto no es un gasto, es una inversión, tiene resultados buenos. Nosotros el año pasado, no tuvimos un solo caso de dengue en Capital, prácticamente cero. ¿Verdad? Sí. Aparte, este año tenemos ya a combatir la mosca, el champi, porque nos molesta muchísimo el champi cuando aparece. El año pasado tuvimos un brote. Entonces, todas estas cuestiones hay que ser previsor, pero fundamentalmente disponer de recursos presupuestarios para poder ejecutar, pagar horas extra a los empleados, que hay que trabajar todo el día, sábado, domingo, eso requiere recursos. ¿Cómo va el nuevo sistema de recolección de residuos? ¿Está funcionando bien? ¿Están conformes hasta el momento, Carlos? No, no sigo conforme. Ajá. Falta al final muchas cosas, tenemos algún inconveniente con los recolectores, en lo que hace la asistencia, pero bueno, estamos encima porque este tema lo tenemos que resolver, así que somos inflexibles y restrictos en el tema de los resultados y del acompañamiento y del compromiso de cada uno de los actores en el sistema. Eso significa responsabilidad, significa ir a trabajar todos los días, que los camiones salgan con los recolectores que son necesarios para hacer un buen trabajo, que no nos olvidemos de algunas cuadras de los barrios, bueno, una serie de cosas que por todavía se toman como uso y costumbre, que no corresponde, y nosotros en ese sentido vamos a ser estrictos, ¿eh? Vamos a dejar afuera del trabajo la gente que no cumpla. Así de fácil. Así de fácil. Carlos, como siempre, muy agradecido por el contacto, ¿eh? Bueno, muy amable. Que tengas un buen día. Hasta luego, buen día. Carlos Machicote, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, sancionarán con dureza a quienes arrojen residuos patológicos, ¿no? Que no podemos decir una zona determinada, pero...